Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Olivia Rodrigo es la artista del año según la revista Time. La artista, que acaba de ser nominada a 3 premios Grammy, fue nombrada Entertainer of the Year por la revista estadounidense. No hay duda de que Olivia Rodrigo ha dominado la escena musical del 2021, esto con su disco Sour, el cual ya ha aparecido en varias listas musicales de fin de año, las cuales lo posicionan como uno de los mejores álbumes del año, al igual que algunas de las canciones que lo componen. Sin embargo, ahora la artista de 18 años gana un nuevo reconocimiento al ser elegida por la revista Time como Entertainer of the Year, artista del año. La artista tuvo uno de sus grandes éxitos del año con su canción Driver License y está teniendo una seguidilla de otras canciones, videos musicales y presentaciones en vivo que la han alzado como una de las grandes promesas de la música actual. En un artículo que publicó la revista Time esta mañana, repasaron el ascenso de su carrera actual. Su ascenso al estrellato del pop fue rápido y definitivo. Comenzó el 8 de enero, cuando Rodrigo, que ya era actriz en Disney, lanzó su primer sencillo Driver License, una canción que se disparó en TikTok y desató teorías sobre quién la inspiró. Luego, el 23 de enero de 2021, se convirtió en la artista solista más joven en debutar en el número 1 del Billboard Hot 100, donde su música permaneció durante 8 semanas. Y en el Café Mañanero, vamos a recordar la música de esta joven promesa, Olivia Rodrigo con Driver License. I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so. Forever now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home. You wrote in that song about me, cause